Hola, perdonen, perdonen, se cayó la transmisión. Porque estamos en proceso de tratar de irnos móviles para recorrer aquí debajo del puente. Que escuchen cómo se siente el sound system en cada rincón y hablar con la gente, entrevistarla, incomodarla un poquito. Pero ya volvimos aquí con la transmisión, recarguen. Entonces, como les dije, nos vamos a ir un poco móviles a hablar con la gente hasta que nos dure la batería portátil y ya volvemos al centro musical, al booth, con el sonido en directo. Recuerden, están escuchando la transmisión en vivo del día 1 de Bogotrax. Gracias a la labor de Radio Estruendo Tinanzuka, estamos en el puente de la calle 26 con una carrera 68. Hay dos sound systems, uno a cada lado de la 26. Nosotros estamos escuchando a Reins Electres en el escenario de La Comadre, Disruptivo y Somos. Legendaria, papá. Yeah. the bigger boss. Boy, put them on pause. Boy, yes, ya put them on pause. Put them on pause. Them the boy, they not in a fury class. Hey. Hola, hola. Nos vamos a mover por el espacio, por el puente, a ver qué dice la gente, a ver cómo se escucha. Entiendo, ¿quieres decir algo? Nada, caigan al puente a parchar con los Sound System y hacer contracultura. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Hey, se gana Chontaduro Records. Chontaduro Records.

cheese, I'm cheese, I'm cheese, I'm cheese.